Capítulo 3 de El jugador, de Fiódor Dostoyevsky. Traducido por Alfonso Nadal. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. En todo el día de ayer me dijo una palabra de jugar, y hasta evitó conmigo toda conversación. Su conducta fue inalterable. La misma indiferencia absoluta al verme, agrandada quizá por una sombra de desprecio y enojo. Ni siquiera trata de disimular su aversión, lo he notado. Y con todo, tampoco trata de ocultarme que le soy necesario en cierta manera y que está dispuesta a solicitar mi ayuda en algún caso. Se ha establecido entre los dos una relación extraña que no acabo de comprender, y menos si pienso en el orgullo y altivez que con todos mantiene. Sabe, por ejemplo, que la amo locamente y permite que le hable de mi pasión. Pero claro está que no puede demostrarme más desprecio que permitiéndome hablarle de mi pasión sin estorbos ni restricciones. En tampoco tiene mis sentimientos que no le importa un comino cuanto pueda hablar y sentir de ella. Mucho me ha dicho de sus propios asuntos, pero nunca fue conmigo enteramente franca. Lo peor es que pone un especial refinamiento en su desprecio. Al saberme enterado de alguna circunstancia de su vida o de algún asunto que le concierna, ella misma me pone en antecedentes, si entra en sus designios valerse de mí como de un esclavo o mandadero. Mas no me dice nada que no necesite saber un criado a quien se da un encargo. Y si no estoy en el intríngulis y ve que sus penas y ansiedades me quitan la paz y el sosiego, no por eso trata de animarme, confiándoseme francamente como a un amigo. Aunque con frecuencia se sirve de mí para comisiones no solo molestas, sino peligrosas, que me hacen pensar en un propósito de llegar conmigo a la más honda intimidad. ¿Acaso vale la pena preocuparse de mis sentimientos, de las inquietudes y torturas que me causan sus ansiedades y fracasos, y que siento con más intensidad que ella misma? 3 semanas antes ya sabía su propósito de jugar a la ruleta, y hasta me había dicho que yo jugaría por ella, porque juzgaba indecoroso hacerlo por sí misma. Por el tono de sus palabras, comprendí entonces que estaba en grave aprieto y que no se dejaba llevar del simple deseo de dinero. ¿Qué vale el dinero en sí mismo para ella? Algún motivo escondía, alguna circunstancia que yo podría conjeturar, pero que no he podido explicarme. Claro que la humillante esclavitud a que estaba sometido, me daba derecho a interrogarla grosera y llanamente. Viéndome reducido a cosa tan insignificante como un esclavo, mi tosca curiosidad no podía ofenderla. Pero es el caso que, permitiéndome cuantas preguntas se me antojasen, no se dignaba contestar y a veces ni darse por enterada. Tal era nuestra situación. Ayer se habló descosidamente de un telegrama expedido 4 días antes y dejado sin contestación. El general estaba visiblemente trastornado. Ya se comprenderá que se trataba de la abuela. El francés también se mostraba preocupado. Después de comer, tuvieron una larga y seria conversación en que el francés, en un tono altisonante y orgulloso, quiso humillarnos a todos con una frase. «Sentad un puerco a la mesa y pondrá en ella las patas». Hasta con Paulina estuvo inusitadamente grosero, sin que dejase de concurrir alegremente a todos los actos públicos. Desde hace tiempo conozco una circunstancia que lo ata al general. Tenían el proyecto de establecer entre los dos una fábrica en Rusia. No sé si está abandonado el proyecto o lo siguen discutiendo. Además, la casualidad me enteró, en parte, de un secreto de familia. El francés salvó el año pasado al general dándole 30.000 rublos para saldar un déficit hallado en la cuenta del Estado cuando resignó su cargo. El general está, pues, en sus garras. Pero el personaje principal en este asunto es Mademoiselle Blanche, acerca de la cual tengo la seguridad de no equivocarme. ¿Quién es Mademoiselle Blanche? Entre nosotros pasa por una distinguida francesa de inmensa fortuna y de una madre que la acompaña. Se sabe que pertenece a la parentela de nuestro marqués, pero en un grado lejano, una prima o algo así. Me han dicho que antes de irme a París, el francés y Madame Blanche gastaban entre sí más cumplidos. Estaban, si se me permite la expresión, en condiciones más delicadas, más refinadas. Ahora, su trato, su amistad, su parentesco han adquirido un carácter más familiar, casi ordinario. ¿Acaso les parezca tan pobre nuestra situación que no juzgan indispensable mantener la etiqueta y guardar las formas entre nosotros? Anteayer sorprendí a Mr. Astley mirando a Mademoiselle Blanche y a su madre, y me pareció que las conocía. Tengo para mí que también conoce al francés, pero es tan discreto, tan prudente y callado, que no hay miedo de que se ponga a lavar ropa sucia en público. De todos modos, el francés apenas le saluda ni le mira, prueba de que no le teme. Esto aún se comprende. Lo que ya no resulta tan comprensible es que Mademoiselle Blanche tampoco lo mire. Y cuando, no recuerdo con qué motivo, deslizó el francés en el curso de la conversación que el mister era hombre de inmensa fortuna, era muy natural que Mademoiselle Blanche mirase desde entonces al inglés. El general, en fin, estaba inquieto. Ya se comprenderá la importancia de un telegrama anunciando la muerte de su tía. Por evidentes que fuesen las pruebas de que Paulina quería evitar toda conversación conmigo, mantuve un aire frío e indiferente, pensando que no tardaría en acudir a mí. Ayer y hoy he concentrado especialmente mi atención en Mademoiselle Blanche. Pobre general, está bien arreglado. Con la calamidad de su violenta pasión a los 55 años. Y pensar que es viudo, con hijos, arruinado, comido de deudas y, por si fuera esto poco, enamorado de una mujer como esa. Mademoiselle Blanche es hermosa, pero no sé si me daré a entender diciendo que su cara es de las que deben infundir recelos. Mademoiselle Blanche es hermosa. A mí, al menos, siempre me han dado miedo esa clase de mujeres. Probablemente tiene 25 años. Es alta y metida en carnes. De hombros caídos. Garganta y seno magníficos y de morena color. Su cabellera es negra, de un tinte indio y tan copiosa que bastaría para dos tocados. Sus dos ojos negros, de un mirar insolente. Sus dientes blanquísimos y siempre lleva sus labios pintados. Toda ella huele a almizcle. Viste con gran lujo y chic, pero con mucho gusto. Pies y manos son exquisitos. Su voz es un ronco contralto. A veces ríe mostrando toda su dentadura, pero su ordinaria expresión se reduce a una muda e impúdica mirada, y más ante Paulina y María Filipovna. Corre el rumor de que esta última vuelve a Rusia. Me inclino a creer que Mademoiselle Blanche no ha tenido ninguna educación, y es posible que hasta carezca de inteligencia. Mas, por otra parte, sabe llamar poderosamente la atención, y es ladina como ella sola. No sé por qué se me antoja que su vida no ha transcurrido sin aventuras. Puesto en el trance de declarar lo que siento, diría que ni el marqués es su pariente, ni su madre es su madre, aunque es evidente que en Berlín, donde estuvimos juntos, ella y su madre tenían algunas amistades decentes. En cuanto al marqués, de quien hasta dudo que lo sea, a pesar de la buena acogida que tiene entre la más distinguida sociedad de Moscú y de varias ciudades de Alemania, no tengo un juicio cerrado. Ignoro la importancia que se le dará en Francia, donde dicen que tiene un castillo. Creo que durante mi ausencia han debido de ocurrir muchas cosas, pero no sé si entre el general y Mademoiselle Blanche ha mediado algo decisivo. Aunque así fuese, todo dependería de nuestra fortuna, esto es, de que el general pueda enseñar mucho dinero contante y sonante, porque si llegasen noticias de que la abuela no moría por ahora, convencido estoy de que Mademoiselle Blanche se evaporaría. Me sorprende y divierte verme entregado por completo a la chismografía. Dios, y qué detestable me es todo esto. Y cómo me gustaría mandarlos a todos a paseo. Pero, ¿puedo dejar a Paulina, ¿Renunciando a espiar sus andanzas? Ya sé que espiar es cosa vil, pero ¿y a mí qué me importa? Durante estos 2 días me ha interesado también Mr. Astley. Estoy convencido de que ama a Paulina. Es curioso y hasta ridículo cuánto pueden expresar los ojos de un hombre recatado y torturadamente casto, cuando, ardiendo en amor, prefiere que se lo trague la tierra antes que revelar lo más mínimo o dejarse traicionar por una palabra, por una sola mirada. Mr. Astley no se encuentra con frecuencia en nuestros paseos. Se quita el sombrero y sigue adelante, aunque se muere, claro está, por juntársenos. Si le invitamos, rehúsa inmediatamente. En los puestos donde nos sentamos, en el casino o delante de la fuente, siempre se le ve a cierta distancia, y doquiera que vayamos, al parque, al bosque o al Schlangenberg, no tengo más que mirar en torno, fijándome un poco, para ver aparecer la cabeza del mister, o en el próximo sendero o detrás de un matorral. Me figuro que busca la oportunidad para hablar a solas conmigo. Esta mañana, en un encuentro, hemos cambiado unas palabras. A veces dice las cosas de sopetón. Sin dar los buenos días, me ha saltado. «Oh, Mademoiselle Blanche, he conocido muchas mujeres como Mademoiselle Blanche». Ha callado mirándome significativamente. No he comprendido lo que quería decir con eso, y cuando se lo he preguntado, ha movido la cabeza y, sonriendo con socarronería, ha dicho: «Oh, bien, es lo mismo. ¿Le gustan mucho las flores a Paulina?» «No sé, no tengo la menor idea», he contestado. «¿Cómo? ¿Ni siquiera eso sabe?», ha gritado sorprendido. «No sé, no me he dado cuenta», he repetido riendo. Esto me sugiere una idea». Y se ha alejado moviendo la cabeza, pero de satisfacción. Los dos hablamos un francés detestable. Fin del capítulo 3.